Canal Foro Radio, opiniones claves de nuestros invitados. Escucha nuestro podcast y contenidos desde las empresas, con las empresas y sus personas. Canal Foro Radio, hilo directo con la actualidad de las personas. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Enseguida vamos a comenzar nuestro Canal Foro Radio de hoy con Meta 4 y desde Meta 4 a esta hora de la mañana. Muy buenos días, como digo, desde estas instalaciones de Meta 4 en Las Rozas, en Madrid, donde hoy vamos a hablar de muchos aspectos relacionados con la tecnología, con el talento. Desde una empresa con más de 1.300 clientes en 100 países, gestionando más de 18 millones de personas en todo el mundo y que tiene mucho que contar en una historia de más de 25 años de experiencias en el mercado de soluciones tecnológicas para la gestión del mundo de los recursos humanos, con destacadas empresas que nos van a acompañar y a reflexionar. Twitter se comienza a funcionar en estos mismos instantes para intercambio de experiencias, de reflexión desde Meta 4. Y enseguida, después de una pausa, ya están ustedes en conexión con el Foro de Recursos Humanos. Insisto, hoy en directo desde Meta 4 vamos a analizar digitalización, el talento en nuestras organizaciones. Sé que se habla mucho sobre eso, pero vamos a intentar aportar tendencias en el final de año, en la recta final del año, cuáles son los planes también para las organizaciones para el año que viene, hablando de talento, de tecnología y de muchos aspectos. Hablaremos también sobre la transformación, la disrupción también que hay en el talento y en la tecnología, y todo ello con empresas que se incorporan al Foro de Recursos Humanos, como digo, desde Meta 4, a través de el Twitter de Meta 4, el Twitter de Recursos Humanos HH. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en este debate, en el que, insisto, siempre vamos a tener también al final, a eso de las 11, pues un resumen general, y a lo largo de todos estos días también desglosaremos los mejores momentos de este Canal Foro Radio, que hoy, como digo, estamos realizando desde Meta 4. Enseguida, en unos minutos, comienza el debate. Eventos, presentaciones, entrevistas, Canal Foro Radio, personas y empresas en directo. En el Foro de los Recursos Humanos, los protagonistas, las personas y las empresas en directo, síguenos en www.fororecursoshumanos.com. Pues vamos a comenzar, queridos amigos, queridas amigas, este debate hoy que estamos poniendo en marcha. Se lo anunciaba a las 9:30, hora de comienzo de nuestro encuentro. Se lo anunciaba a través del foro de recursos humanos, que tiene la vocación, como saben, de la reflexión, del debate, y todas las personas que están en directo lo pueden saborear este debate. Pero también es muy interesante los reportajes, la reflexión, y que este contenido, ese es el objetivo, también llegue a muchos directores de recursos humanos, que a los cuales agradezco los podcast, la incorporación al foro, el seguimiento del foro en un gran año también para el foro de recursos humanos, con muchos proyectos para 2019. Como digo, estamos hoy en la sede de Meta 4 en Las Rozas, en Madrid, con un equipazo de personas hoy que nos van a transmitir mucha reflexión sobre nuestro tema de debate, que va a ser el talento, la tecnología, cómo nos adaptamos a todo ello en una empresa, en Meta 4, que proporciona pues todas las soluciones tecnológicas más avanzadas para gestionar los recursos humanos de una organización. Y al final de la sesión vamos a tener alguna novedad que nos van a comentar. Y todo desde la identificación, la atracción también, hasta la retención del talento de los empleados, de todas las personas que nos escuchan, y pensando también en aumentar esa productividad de la compañía, y sobre todo pensando también en el talento. Algún dato aporto hoy, y ellos lo aportarán también a lo largo de la sesión. Casi más de 1.300 clientes en 100 países, más de 1.000 empleados, 18 millones de personas de todo el mundo, gestionando esas 18 millones de personas de todo el mundo a través de la tecnología, más de 25 años de experiencia, hoy aquí en una hora de contenido en el foro de recursos humanos. Yo, en primer lugar, voy a dar la bienvenida. Estamos en su casa. Tengo aquí a mi izquierda a Cristina Fernández, directora comercial de Meta 4. Cristina, vamos a utilizar ese micro. Muchísimas gracias. Ya estamos todos en unas instalaciones estupendas de Meta 4, y te agradezco muchísimo pues toda esta organización, y sobre todo la bienvenida que nos habéis dado. Muy, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a cada uno de vosotros por estar aquí hoy con nosotros y compartir todas estas experiencias que yo creo que son en las que más estamos centrados la mayor parte de las compañías. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Oye, preséntanos al equipo de Meta 4 que está hoy con nosotros, y yo luego ya presentaré a todos nuestros invitados también sois invitados, Meta 4, en esta jornada, pero que tú los conoces muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, pues está con nosotros María José Fraile, que es la directora de Recursos Humanos. María José la conozco también mucho. De Meta 4, y Carlos Castellanos, que es el director de operaciones globales de recursos humanos a nivel corporativo. Pues muchas gracias a los tres. María José, yo creo que es un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces, este del talento, de la tecnología. Pues hoy vamos a conocer, y hablaba contigo, casi más de 1.000 empleados ya, Meta 4, en todo el mundo, ¿no? Sí, más de 1.000 empleados, y aquí en España, pues más de 500 ya. O sea, que contentos, felices. Está claro que la digitalización del talento es una preocupación para las empresas, puesto que están invirtiendo en ello. De ahí viene nuestro crecimiento, lógicamente. Saludamos también a todas las personas que a través de los podcasts cada vez más nos están escuchando en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Perú, donde Meta 4 también está muy, muy presente en estos momentos. Con agradecimiento también a Guadalupe García Soto, la organización de todo este encuentro. Vamos a hablar sobre digitalización del talento. Sé que se está hablando mucho y se ha hablado mucho, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces todos en este debate de sacar algunas ideas, tendencias, creatividad en este entorno de un aspecto que están preocupados. Bueno, incluso muchos los CEOs en las compañías. Se habla de la importancia de la digitalización del talento, pero no sé si se habla antes o después de la cultura en las organizaciones. No sé qué va antes, si esa digitalización, esa cultura, frente a la ya descrita, pues esa cuarta revolución industrial que supone la digitalización del talento en nuestras compañías, ¿cómo se está construyendo en las empresas el nuevo modelo de organización del futuro? ¿Piensan nuestros invitados que existe, o piensan ustedes a través de Twitter, que se está moviendo ya esta mañana, existe una escasez generalizada de capacidades digitales en el mercado laboral? digital. ¿Cómo se está trabajando el uso de las redes sociales para atraer ese nuevo talento digital? ¿Cómo se gestiona desde los departamentos de recursos humanos, donde está habiendo también muchos cambios? Y la implantación de sistemas de formación continua. Hoy tenemos personas de sistemas que nos pueden también ampliar pues mucha información tecnológica, técnica, qué mecanismos tienen implantados en sus empresas, principales escollos también y dificultades, en qué momento y situación nos encontramos, qué retos hay para el año que viene, cuál es ese perfil, me decía el otro día un headhunter, el perfil de ese líder digital que hacen falta en las organizaciones, por arriba, por abajo, cómo están cambiando los modelos de gestión de la evaluación del personal en este entorno. Son muchas cuestiones, no es necesario contestar a todas, pero sí vamos a reflexionar con nuestros invitados, que paso a presentar y entramos en debate enseguida. Arantxa Torres es vicepresidenta, Dirección de Recursos Humanos de Capgemini, que está con nosotros hoy. Querida Arantxa, muy buenos días y gracias por estar a esta hora con nosotros. Muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias al subdirector general de Asepeyo, que está con nosotros, Ricardo Alfaro. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Fran, una vez más. Gran recuerdo del último Canal Foro Gautumius en Asepeyo, siempre tan bien tratados en Barcelona y también con muchas empresas muy, muy interesantes. Dentro de muy poco estamos allí también por Barcelona. Saludo a Eva María Trillo, de la Dirección de Recursos Humanos de Correos. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Fran, buenos días. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Mandamos un saludo a todo el equipo de Correos, hoy representado con Raquel. Saludo a Coral González, directora de Organización, Sistemas y Personas de Tecnatón. Querida Coral, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, encantada de compartir este rato con todos vosotros. Gracias por invitarme. Sé que estos temas te gustan mucho, ¿eh? Me encantan, me apasionan. Bueno, pues lo vamos a ver a lo largo de toda esta sesión. Que vamos a completar con la incorporación de Vanessa Cantero, que es directora de Recursos Humanos de Anovo Spain. Querida Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntale a nuestros oyentes Anovo, ¿a qué os dedicáis? Porque es muy conocida, pero para que lo conozcan todos. Sí, nosotros, bueno, Anovo nos dedicamos a la reparación, mantenimiento y logística de aparatos electrónicos. De muchos aparatos, porque tenéis muchos éxitos. Sí, de lo que es telefonía, portátiles, routers, de todo, vamos. Bueno, pues diversos en su procedencia, nuestros invitados. No sé si preguntaros directamente alguna de las cuestiones que planteábamos. ¿Cómo se están moviendo? Porque me están hablando de escasez de talento digitales. Yo no sé si hay escasez de capacidades y que no encontramos realmente lo que estamos buscando, pero muchos headhunter me hablan de aptitudes con P en este caso, pero que es necesario conocer y adaptar el perfil digital a la cultura de la organización, que es diferente en todos los casos. ¿Qué opináis? ¿Quién se atreve a abrir este debate? Pues miro a Ricardo. Bueno, Fran. Bueno, yo creo que al final la gente viene digitalizada de casa. Muchas veces nos estamos en las compañías, estamos pensando en cómo digitalizamos las empresas. Evidentemente, el talento siempre es escaso, el digital y el analógico, los dos. Pero es verdad que al final lo más relevante a la hora de gestionar una compañía no es digitalizar a las personas, sino digitalizar la cultura, ¿no? Sabéis que al final la cultura en las empresas es lo que la gente hace cuando nadie los ve, ¿no? Entonces, muchas veces, esto me gusta pensar que cuando las direcciones de recursos humanos están abordando el tema de la digitalización, están abordando más el tema de cuáles son los comportamientos de las personas en la organización al margen de las estructuras directivas que las dirigen, y yo creo que por ahí vamos acertando, porque insisto que al final la digitalización la llevamos de casa, concretamente la llevamos en el bolsillo, y yo creo que al final lo que sí que es escaso, y como en todo, es un bien muy escaso, es el talento directivo digital. el liderazgo digital, yo creo que ahí es donde las direcciones de recursos humanos deberían poner el énfasis, porque al final es lo que el liderazgo digital o el liderazgo es lo que hace mover las culturas desde la cultura analógica hacia la cultura digital, que yo creo que es uno de los trabajos más relevantes que tienen las direcciones de recursos humanos en la actualidad, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, Ricardo, en Asepello, ¿cómo estáis trabajando todo este tema del talento digital, directivo digital? Bueno, en muchas vías. Primero, con el protagonismo principal de la Dirección de Recursos Humanos, en partnership con la Dirección de Sistemas de Información y la Alta Dirección, porque no podía ser de otra manera, porque es un tema absolutamente relevante. Lo que hemos hecho varias cosas. Primero, hemos intentado medir con una encuesta sobre digitalización en toda la compañía. La verdad es que fue una encuesta que a nosotros nos sorprendió mucho, porque al cabo de 3 días la habían contestado 2.200 empleados, lo cual cuesta bastante, sobre todo cuando era una encuesta de más de 50 preguntas, las cuales eran complicadas. Y al final ahí lo que nos dio es un mapa de calor sobre dónde teníamos o dónde podíamos tener las principales gaps en talento digital, tanto por zonas geográficas como por posiciones, como por áreas, ¿no? También lo que intentamos sacar de ahí fue los challengers, la gente que debía tirar del carro, que creíamos que debíamos intentar conseguir que fuera el 6% de la plantilla. En un principio no lo conseguimos, pero por ahí fue. A partir de aquí trabajamos mucho con la alta dirección. Tenemos un programa que le llamamos los Digital Fridays, que el primer viernes de cada mes lo que juntamos es al equipo directivo de primer y segundo nivel, y hacemos venir un ponente que nos explique otros escenarios, es decir, un ponente que venga pues de una startup, de una empresa de la nueva economía, un investigador de universidad, que nos enseñe nuevos paradigmas y que de ahí podamos decir, bueno, también que se produzca un poco el efecto wow para que la gente pues se suba al carro. Yo creo que en ese sentido es bastante relevante. Estamos trabajando, hemos modificado toda la parte de gestión de procesos para llevarlo a Agile, pues intentando gestionar sprints en todas las áreas que podemos para mejorar, metiéndole la capa de innovación y la capa de robotización en la medida que algunos procesos de estos que nadie les gusta hacer y que son repetitivos, pues podemos llevarlos a un entorno un poco más digitalizado. Y al final también estamos moviendo todo lo que es la capa de sistemas, de aplicativos core, pues para hacerlos más friendly para el empleado y también para el empleado, pero sobre todo para el empleado, porque es la manera de llegar al cliente, ¿no? Hacerlos más fáciles para el cliente a través de hacerlos más fácil para el empleado, ¿no? Recursos humanos es muy relevante. Yo siempre digo que recursos humanos, a mí me gusta decir que mi dirección de recursos humanos gustaría que fuera el proveedor del Big Data de personas y está haciendo una tarea en ese sentido importante. También recursos humanos necesita una capa de digitalización interna y que sus procesos también rueden con la capa digital, y necesita también apoyo desde el punto de vista de las herramientas, que es difícil, ¿no? Y un montón de cosas. La verdad es que no nos aburrimos ni un ápice. Más opiniones, que yo creo que es muy bueno también que contéis las experiencias en este asunto en vuestras compañías. Arancha Torres, desde Capgemini, con una visión muy completa del mundo de los recursos humanos, también pensando de dónde vienes también de tu visión de recursos humanos. Además, como sabéis, Capgemini es una compañía IT, con lo cual nosotros los perfiles tecnológicos pues los tenemos muy, muy presentes. Corroborando lo que dice Ricardo, es verdad que para las nuevas generaciones la gente viene ya con la tecnología puesta de casa, como dices tú. Pero el gran reto que tenemos los departamentos de recursos humanos es que tenemos que adaptar la cultura interna para que una vez que atraigamos este talento joven, consigamos retenerles dentro de la organización. Y aquí es donde entra en juego lo que siempre digo yo que es más relevante incluso que la tecnología, que es la cultura, ¿no? Porque tú hablabas de liderazgo, es verdad que si estos jóvenes que vienen pues con un método de gestión muchísimo más diferente al que tenemos dentro de la organización, por ejemplo, ellos están acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Cuando mandan un WhatsApp, pues quieren que te contesten al minuto. Y yo he tenido casos pues que a mí me mandan un correo y a los 20 minutos me llaman y me dicen que por qué no he contestado al correo. O sea, es una gestión muy diferente a la que estamos acostumbrados dentro de las organizaciones. Entonces, esto lleva a que todos los procesos de recursos humanos se tienen que adaptar a este nuevo estilo de gestión, que se le puede llamar digital, pero que, que la tecnología ha generado una serie de comportamientos externos que tenemos que llevar a nuestras organizaciones internamente, ¿no? Con lo cual, el gran reto, yo diría, es atraer al talento, que a lo mejor pues, el talento joven es más fácil, pues porque además son profesiones que gustan. En un estudio de la Unión Europea que leí recientemente decía que el 45% de los empleos en el 2020, que quedan 2 años por delante, iban a ser de temas digitales. Entonces, es verdad que es algo que está de moda y que sí que atrae a los jóvenes, pero creo que nuestro gran reto es, una vez que están dentro de la organización, retenerlos. Y para eso pues tienes que transformar evidentemente el liderazgo dentro de la compañía, que son los que van a gestionar estos perfiles tecnológicos nuevos que se incorporan con nosotros, ¿no? Coral. Yo voy a coincidir en algo que están diciendo, porque creo que es difícil discrepar de ese punto, ¿no? Es decir, nosotros la digitalización la entendemos como un medio porque los negocios hay que transformarlos. O sea, nosotros es un medio tanto para generar nuevo negocio como para ser más competitivos, y es muy difícil digitalizarse con una cultura analógica, ¿no? Entonces, la transformación de la cultura es muy complicada. La cultura está basada en éxitos pasados. Por tanto, explicar que ahora las cosas hay que hacerlas de otra manera porque éxito pasado ya no vale es complejo, muy complejo. Y hay que tocar muchas piezas, ¿no? En nuestro caso, nuestra empresa, para que os sitúes, es de ingenieros, 80% de los profesionales son ingenieros. Uno de los primeros temas que tocamos fue la estructura organizativa, y los procesos. Creo que para cambiar cultura hay que tocar procesos. En estructura organizativa lo que hicimos fue reducir niveles jerárquicos y un modelo de funcionamiento más basado en proyectos, más similar a lo que pueda ser la consultoría. Para dar mucha más, porque necesitábamos más flexibilidad. El segundo aspecto fue estandarizar procesos. O sea, para nosotros, yo como llevo también la pata sistemas, comparto mucho, la verdad es que ayuda mucho, las dos patas ayudan un montón. Lo primero fue, claro, una empresa llena de ingenieros, el más tonto se hacía su aplicación. Quiero decir que estábamos llenos de aplicaciones a medida, os podéis imaginar. Entonces, establecimos unos estándares para el soporte, simplicidad y estandarización de mercado. Ahí, la verdad es que contamos con los que nos lideran hoy la sesión, que nos han ayudado a estandarizar con plataformas en la nube, donde se hacen pocos desarrollos a medida, y simplificar un montón los procesos. Digo, la parte estructural es importante. Otra pata que nos ha ayudado mucho es la de liderazgo. También os pongo un ejemplo. Dentro de nuestro modelo de liderazgo hay una pata que es sabiduría. Nosotros, como tenemos mucha gente que sabe mucho porque lideramos temas a nivel global, a nivel mundial, necesitamos gente que sepa mucho. Antes sabio era el que sabía mucho, hoy sabio es el que es capaz de aprender, el que es capaz de compartir el conocimiento, que además en plataformas se ve muy bien cómo se comparte el conocimiento, y tercero, el que es capaz de cuestionar el status quo. Es decir, hay un modelo de liderazgo que cambia. Yo os pongo un ejemplo y os podría poner más. Otra pata fundamental para nosotros es la colaboración, ir a entornos colaborativos. Es decir, ya no se inventa solo, se construye y se innova compartiendo. Por tanto, la pata colaboración es fundamental. Y la cuarta pata estratégica para nosotros es la capacidad de aprendizaje. O sea, tener plataformas y medios que nos ayuden a aprender rápido. Creo que el que sea capaz de aprender más rápido va a ser el que se lleve el gato al agua, porque estamos, o sea, esta transformación cultural hemos vivido mucha, pero probablemente la gran diferencia de este momento es la velocidad de cambio y la cantidad de cosas que están confluyendo en ciencia, en tecnología, un montón de avances que hay que incorporar. Y por tanto, nosotros no podemos decir, necesitamos trabajar más el Big Data, vamos a contratar 50 personas. No, tenemos que contratar 2 y desarrollar capacidades internas a toda velocidad. Por tanto, es otra palanca fundamental. Y ya termino diciendo que hay otra base que para nosotros también es importante, y es que estos entornos que son más convulsos, porque los negocios están cambiando, porque hay más incertidumbre, también hay que cuidar un poquito de las personas. Y el tema de salud y los programas de bienestar creo que son una base que también los montamos tecnológicamente para poder llegar a todo el mundo y para poder personalizar, pero creo que son una base importante para que la gente pues esté bien, ¿no? Porque la exigencia pues es alta, ¿no? Entonces nosotros trabajamos pues temas de sueño, de alimentación sana y de deporte, a través de una plataforma también, montados en el mundo, que nos permite llegar. Ahora mismo estamos con 100 y pico personas, pero la idea es ampliarlo para poder llegar a todas las personas que quieran, claro, obviamente. Tú que conoces muy bien la función de recursos humanos, Coral, de los últimos años, bueno, ¿en qué momento estamos también, ¿no? En el mundo de recursos humanos, el rol de recursos humanos, porque estamos hablando de que las organizaciones tienen que ser adaptadas, la cultura, aspectos interesantísimos que vamos a profundizar, pero el propio perfil del director de recursos humanos, desde la visión del talento digital, también está evolucionando y tiene que cambiar. Yo creo que claramente, yo lo decía Ricardo, o sea, creo que el compañero, o sea, es una transformación cultural, recursos humanos siempre tiene mucho que decir en la transformación cultural, pero en este caso me parece absolutamente vital el papel, pero integrado con sistemas. O sea, yo creo que desde recursos humanos tenemos que transformarnos nosotros mismos en la manera de hacer, tenemos que liderar ahí. Entonces, si seguimos, o sea, nosotros tenemos procesos administrativos que tenemos que trabajarlos de otra manera, porque si no el ejemplo es un poco triste. O sea, tenemos que digitalizarnos un montón, pero a mí me parece que estamos viviendo un momento absolutamente apasionante. Pues yo no sé qué opina Carlos Castellanos como director de sistemas, también lo que ha dicho en este caso Coral, de bueno, de compartir también y de trabajar en equipo con sistemas, y tú de eso sabes mucho. Carlos. Esto es triste, pero voy a estar de acuerdo también. Aquí no, me encantaría discrepar para generar debate, pero comparto su visión casi 100%, es decir, yo pienso que estamos en un momento muy excitante a día de hoy, es decir, tanto desde el punto de vista de sistemas como de recursos humanos, estamos viviendo unos años en la cual la aportación de ambas áreas al negocio se está viendo más que nunca, y digamos que para mí son las claves casi de toda la transformación digital que acompaña a las compañías, y me parece muy sano el tener juntas, de alguna manera, las cabezas de sistemas y de recursos humanos para que esa aportación se maximice. Es decir, al final, también se ha dicho, creo que ha sido Ricardo primero que lo ha mencionado, hay una escasez de liderazgo digital ahora mismo fuerte, es decir, no veo diferencia sustancial entre la escasez de liderazgo tradicional y la digital, pero la realidad es que ahora se nota más, y el tener dentro de recursos humanos, digamos, la capacidad de fomentar este desarrollo de líderes, lo veo fundamental. Creo que es importante que demos la oportunidad de que la gente se desarrolle y no pretender sustituir todas las carencias que podamos tener en nuestra organización únicamente trayendo gente de fuera. Creo que es importante que dentro de la organización haya sitio para que la gente interna se vaya desarrollando, y creo que es importante también la oferta formativa que ponemos a disposición de esta gente. Uh-huh. Es decir, dentro de una organización moderna, yo creo que tenemos que tener conciencia de que los tiempos de los empleados dentro de las organizaciones van a ser cada vez más cortos, y el cuánto hayan aprendido en su paso por nuestra organización va a ser un elemento clave para fomentar nuestra oferta como empleadores. Es decir, para atraer el talento, que era otra de las cuestiones que mencionabas antes, nos hacen falta empleados embajadores, y estos empleados embajadores se van a formar o van a fomentar el que la gente quiera venir a trabajar con nosotros gracias a la inversión e innovación que hemos hecho dentro de nuestra casa. Son intervenciones muy interesantes. Me podéis interrumpir o podéis interrumpir de forma ordenada a los que vayan interviniendo. Arantxa quería decir algo y comenzamos el debate y luego acabo de presentar a todos nuestros invitados. Sí, es que me ha parecido muy, muy interesante lo que has comentado, Carlos, porque una de las cosas fundamentales para que cambie la cultura y demos esta oportunidad a los profesionales que tenemos dentro de la organización es definirles lo que claramente entendemos por esta cultura digital, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue definir los comportamientos asociados a nuestros valores. Nosotros tenemos 7 valores, pero no estaban aterrizados a comportamientos, digamos, más digitales o modernos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue definir estos comportamientos con el nuevo modelo que queríamos de digital, y luego definir, en vez de por roles, que le llamábamos antes, por comunidades, por uh-huh. ser la comunidad del arquitecto, la comunidad de blockchain, la comunidad, y definimos cuáles son las capacidades y habilidades que tenía que tener cada uno para poder estar dentro de esta comunidad. Y luego, asociado a esta definición, ya es cuando puedes empezar a aplicar pues, la formación, el soporte a los líderes para que realmente evalúen a su gente con estas capacidades y podamos identificar gente que realmente tiene este talento, etcétera. Pero creo que es importante que todas las organizaciones definan, creo desde el punto de vista de recursos humanos, cuáles son estos comportamientos o habilidades que queremos dentro de la organización para ir hacia este entorno digital. Totalmente de acuerdo, y además es importante otra vez el papel de la tecnología para que eso fluya por toda la organización. Sí. Es decir, no es sencillo gestionar el cambio a la velocidad que se precisa hoy. Y por medios tradicionales, y no me refiero solo a temas, digamos, de cómo se cambia la manera de trabajar, uh-huh. sino de cómo se traslada la estrategia, de cómo queremos que se colabore, de cómo queremos instaurar buenas prácticas y compartir, Para todo eso, digamos, la tecnología juega un rol fundamental. Sí. María José Fraile, directora de Recursos Humanos de Meta 4. ¿Cuál es tu visión, María José? Que esto conoces muy bien también. Pues mira, acabáis de escuchar a Carlos. O sea, comprendéis el tipo de empleados que yo tengo aquí dentro. Tiene muy claro cuál es la hoja de ruta. Un alto nivel, ¿eh? De alto nivel, no. Tiene muy claro lo que tiene que hacer la compañía para adaptarse a estas situaciones. Vamos a ver, nosotros, y en la línea un poco de lo que comentaba también Coral y Ricardo, lo que hemos hecho durante estos últimos tiempos ha sido tomarnos un tiempo en recursos humanos para reflexionar si lo que estábamos haciendo era lo adecuado para seguir adaptándonos al nivel digital o a la transformación, a las necesidades de negocio. Bueno, de tomarnos un tiempo, sabéis lo que significan recursos humanos, sí, que haces todo lo demás y también esto. Bien, pues lo que hemos hecho es empezar a trabajar en un proyecto de experiencia de empleado, pero con un objetivo. El objetivo es cambiar el paradigma de cómo estábamos trabajando hasta ahora. Y como consecuencia de esto, lo que hemos hecho es crear un método de codiseño con los empleados. Como veis, tenemos muchísimo talento dentro de la organización, que sabe de recursos humanos, que sabe de tecnología. Y nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer con mayor frecuencia y de una manera continua es codiseñar ese cambio cultural y ese cambio tecnológico, que incluso aunque seamos una tecnológica, tenemos que potenciar también internamente, y que son ellos los que nos están contando qué es lo que quieren de cara a retener a talento y qué es lo que está buscando la gente fuera. Entonces, para nosotros este es el proyecto de cambio cultural interno y externo estrella para los próximos años. Un cambio de paradigma. Co-diseñar con nuestros empleados exactamente esa estrategia. Pues muchas gracias, María José. Vamos a completar, para activar luego el debate, dos opiniones más. Desde Correos, Eva María Trillo, con una joven, iba a decir joven promesa en Correos, ¿eh? Pero me hablan muy bien de ti en Correos, cada vez más, ¿eh? O sea que Eva María, ¿cuál es tu visión de lo que estamos hablando en una compañía que conoce muy bien de la cuestión que hoy planteamos, sobre todo porque se ha tenido que adaptar a ese cambio? Pícate al micrófono y así se escucha mejor. Perfecto. Pues sí, Fran, bueno, pues como estaban diciendo el resto de compañeros de la mesa, la verdad es que, bueno, estos cambios que se nos plantean, nosotros en nuestra realidad somos una empresa de más de 300 años, Correos, con lo cual la identificación del talento para nosotros es fundamental. Piensa que nosotros hemos llevado un proceso de transformación brutal en el que nuestros cerca de 52.000 empleados, bueno, pues trabajaban en procesos que eran más dedicados al sector postal tradicional, y de repente, pues con todo el surgimiento del boom del e-commerce, hemos tenido que cambiar y adaptarnos a las soluciones que nuestros clientes demandaban, soluciones digitales y soluciones tecnológicas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hemos pensado que dentro de estos 52.000 empleados que tenemos hay mucho talento. Entonces, hemos pasado primero por establecer programas para identificar ese talento y también, como no, hemos también pensado en mirar al exterior y pues para atraer talento, ¿vale? Siempre pensamos en movilizar el talento que tenemos, el talento interno, a través de, bueno, pues de varios ejes, que en nuestro caso ha sido el eje del autoaprendizaje. Ponemos a disposición de nuestros empleados soluciones formativas muy potentes, que bueno, más adelante si pues, pasaré a hablar de todos los programas en más detalle. Y bueno, y también pues desde la creación de entornos diversos e inclusivos, que para nosotros también es muy importante. Muy bien, y completamos también la visión de esta mañana con la opinión de Vanessa Cantero de Anovo, y con ello ya abrimos un debate amplio. ¿Te puedes pegar el micrófono si quieres? Vanessa, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una empresa muy tecnológica. Hoy hay mucha tecnología aquí en esta mesa. Lo que pasa es que somos muy tecnológicos, pero para dar servicio. Entonces, claro, el problema que tenemos ahora es que como que nos hemos quedado un pelín parados en los procesos a nivel tecnológico. Nosotros empezamos desde Recursos Humanos con sistemas en implementación de la digitalización para los empleados y demás, pero en los procesos operativos, que para nosotros es muy importante, siempre vamos focalizados más al servicio del cliente. No nos miramos a nosotros mismos lo que necesitamos a nivel de, pues eso, de las personas que queremos que se mantengan en la empresa, cuidarlos y demás. Entonces, ahora mismo estamos trabajando, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que evidentemente es súper importante pues, mantener a la gente que queremos, porque ahora sí que es cierto que el mercado se está moviendo muchísimo y nosotros lo estamos notando también una barbaridad. Hay un aspecto que yo quisiera sacar y podemos intervenir, de verdad, podemos interrumpirnos y opinar, que es, creo que lo ha sacado también Arancha y lo planteaba yo al principio y algo ha dicho Ricardo también sobre bueno, la importancia de la cultura, ¿no? en la organización, ¿no? Y yo creo que a la hora de plantear, me lo dicen también todos los directores de recursos humanos con los que hablamos todos los días, ¿no? Es que se puede tener perfiles muy tecnológicos, muy digitales en la organización, hombres y mujeres muy cualificados para desarrollar ese trabajo. Pero están trabajando en un lugar, a una hora, en un momento, en una historia de la compañía que tiene una cultura, que tiene una estrategia. Y eso es la gran dificultad a la hora de hablar de talento tecnológico, ¿no? Desde la visión de que me comentan también algunos CEOs, ¿no? Que es su preocupación, lo digo en términos que están muy redichos, ¿no? El engagement, ¿no? El compromiso con la organización, la cercanía. ¿Qué retos, algo lo habéis planteado, pero más que retos me gustaría conocer soluciones que están funcionando para que esa adaptación a la cultura no sea sí o sí, porque los millennials ya no entienden de sí o sí. Los millennials también eligen las compañías a las que se quieren ir, ya no solo son los headhunting y los procesos de selección. ¿Cuál es vuestra opinión de la mejor hoja de ruta para los próximos años que nos vamos a mover en estos terrenos? Ricardo. A mí me gusta decir que la dirección de recursos humanos cada vez es más un gestor cultural. Y la cultura tiene una característica que es una cocina de fuego lento, ¿eh? Es decir, tú puedes, como responsable de la compañía, puedes cambiar los valores rápidamente o pretender cambiarlos, porque al final cambias lo del hall, haces un sistema de estos de redefinición estratégica y se cambian rápido, pero la cultura, que es lo que pasa cada día en las organizaciones, es más complicado y es una cocina de más fuego lento, no es tan lucida porque al final cuesta bastante de transformar. El problema que tenemos muchas veces en las compañías con lo rápido que va el mundo es que tenemos una gran brecha digital entre lo que tenemos y lo que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, como opciones, yo creo que se han apuntado varias, ¿no? Primero, lo ha dicho María José, cuando diseñas, diseña ahora con el empleado, no diseñes para el empleado. Entonces, hay estrategias fundamentales, design thinking, hacer sprints, incorporarlos dentro del proceso de definición estratégica. La definición estratégica de una compañía ya no solo corresponde a la alta dirección, estos saledrines que todos hemos hecho en un momento determinado, sino que es algo mucho más que se cuece en todos los niveles de la organización, ¿no? Después, cuando lo tengas, la difusión. Antes he hablado de las comunidades. A mí me gusta decir que la difusión en las empresas tiene que ir como el blockchain, ¿no? Por nodos. Entonces, teníamos que generar pues nodos de comunicación y nodos de transferencia, y eso son las comunidades de aprendizaje en prácticas, de best practices, lo que quieras, como quieras llamarle, pero al final el mundo ya no es tanto aprendizaje, sino el mundo ya es más, el mundo empresarial es comunidad, ¿no? Es mucho más importante lo que la gente es capaz de transmitir que la cantidad de conocimiento que eres capaz de recibir, que es limitada, porque el conocimiento hoy en día sabemos que es infinito. Y después recursos humanos también, lo del fuego lento está muy bien, pero tiene que llegar a tener quick wins un poco para hacerse valer, porque si todo lo haces a 5 años vista, pues la verdad es que la cosa se complica, ¿no? Yo creo que hay elementos súper importantes hoy en día que le corresponden a recursos humanos. Por ejemplo, pongo un debate encima de la mesa, que es el trabajo colaborativo, ¿no? Muchas compañías todavía trabajamos en base al correo electrónico y los versionados de los Excel y los Word y los PowerPoints y todas estas cosas, que es algo ya del pasado, ¿no? Entonces, Yo creo que ahí el joint venture entre... A mí siempre me gustaba decir tradicionalmente que había que tener un joint venture entre recursos humanos y marketing, ¿no? Uh-huh. Ahora la tríada es recursos humanos, marketing y sistemas, ¿no? Porque al final tienes que ir muy de la mano de sistemas, porque ¿cómo vas a digitalizar a tu plantilla o por lo menos a tu cultura si al final no cuentas con tu partner, con tu aliado más importante? También tengo que decir, yo que también tengo responsabilidades en la parte de sistemas de mi compañía, que luego está el paradigma del CEO, ¿no? Que al final es el CEO cada vez se parece más al de recursos humanos, ¿no? Que tiene que estar gestionando los programas legacy por un lado y luego la gente que quiere meterle la capa de digitalización a toda pastilla, ¿no? Entonces, esto cada vez, desgraciadamente, yo siempre les digo, cada vez os parecéis más, ¿no? En las funciones, ¿eh? Como el que tiene que estar con la nómina y el desarrollo de, a largo plazo de la plantilla, pues los programas core, legacy, etcétera, con el desarrollo de la digitalización en las APIs a cliente, etcétera, etcétera. Cada vez más complicado, ¿no? Yo, Fran, si me permites, y contestando a tu pregunta de cuál sería un poco la receta, ¿no?, que podríamos hacer desde Recursos Humanos, y entendiendo también que soy un poco osada dando mi receta y creyendo que es lo que desde Recursos Humanos deberíamos hacer, yo creo que ayudaría mucho y ayuda mucho el utilizar lo que ahora está muy de moda, que es la experiencia empleado. Que la experiencia empleado ahora está de moda porque había una experiencia en cliente que ha generado una serie de comportamientos, que estos comportamientos son los que se traen a la empresa, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues de inmediatez, de consultar antes de comprar cualquier cosa, de tener una red muy colaborativa externamente, pues esto lo quieren traer dentro de la organización. Entonces, yo creo que ayuda mucho el definir la experiencia empleado, porque una vez que tienes las patas de esta experiencia, ya puedes ir atacando cada una de ellas y atacando todas las patas que van a hacer este cambio cultural, que va desde la cultura hasta la tecnología, hasta la gestión, el liderazgo, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos definido dentro de Recursos Humanos la experiencia empleado y lo que hemos definido es las fases que van desde attract me, es decir, atráeme para que vaya a tu compañía, uh-huh, desarróllame dentro de tu compañía, haz mi journey divertido, quiero divertirme, quiero tener este engagement, y apóyame en mi salida, es decir, una vez que salgo, este es el journey que nosotros hemos definido, y dentro de cada una de estas patas hemos visto qué acciones tenemos que poner en marcha para cambiar esta cultura hacia una cultura más digital. Después, por ejemplo, en el feedback, antes nosotros teníamos una evaluación que era una vez al año, que lanzábamos una encuesta de tropecientas preguntas, que seguro que la mayoría las tenéis, el People Survey, y era un tostón. O sea, eran como, pues no sé, 200 preguntas a contestar en un espacio de tiempo que te lleva 45 minutos. Ahora tenemos una encuesta que te permite medir el clima cada mes. Claro. Y te permite además adaptar las preguntas que tú quieres a cada uno de los colectivos a quien quieres lanzarlo, ¿no? Y esto salió cuando definimos este journey y vimos, oye, ¿cómo podemos hacer mucho más atractivo el lugar para trabajar sin que resulte algo tedioso, con procesos estándar, muy anticuados, etcétera? Entonces, te ayuda a pensar y a diseñar la estrategia hacia el digital. Sí, sobre todo en un momento en el que, bueno, ahora estamos todo el mundo pensando en planes de acción para el año que viene. Y acordándome de hace años, bueno, uno hacía un plan de acción y había que hacerlo durante todo el año. Pero eso que está diciendo Arancha de 6 meses, hay compañías también que lo trabajan mensualmente. Sí. Y da la capacidad de reaccionar, de flexibilidad, pensando en el negocio. Porque si se mueve eso, es que se está moviendo el negocio. Por lo tanto, son señales, ¿no, Coral?, que nos están aportando también no solo los empleados, sino también el contexto en el que nos movemos en el negocio. Sí, nosotros también tenemos una experiencia en ese sentido. Nosotros tenemos encuesta semanal, pero muy cortita, y se integra mensualmente. Y eso nos permite, al principio, cuando empezamos a trabajar, llevamos ya casi 3 años, al principio, pues lo que hacíamos, o sea, el equipo que lo gestionaba hacía lo que se había hecho siempre con la encuesta anual, que es analizo, hago focus group, hago, no, y ya no. O sea, hoy cómo trabajamos es, de las encuestas hay acciones que se actúa inmediatamente y otras que requieren más reflexión y se divide la actuación en el medio y en el corto. Yo creo que tener el pulso de las personas y luego segmentación, claro, nosotros tenemos colectivos muy distintos, tenemos gente muy veterana y gente muy claro. joven, y las situaciones son muy distintas, ¿no? Y yo añadiría otros dos conceptos, además, que a nosotros nos están ayudando. Uno es tener muy clara la propuesta de valor, porque te ayuda también a contratar gente que le mole lo que tú eres capaz de dar. Es decir, al final la propuesta de valor es qué soy yo capaz de dar con mi negocio y que encaje conmigo y que pueda ser diferencial. Me interesa atraer gente que eso le guste, porque va a ser más feliz en mi organización que si es otro tipo de personas. Entonces, yo creo que la propuesta nos ha ayudado, y hay un tercer elemento que nos está ayudando mucho, y es, y que creo que cambia, ayuda mucho a cambiar la cultura, y algo habéis mencionado ya alguno, es dar mucho más espacio y protagonismo y liderazgo a personas que de manera voluntaria quieren aportar. Entonces, hoy tenemos proyectos corporativos estratégicos y que lo está liderando gente pues que no tiene una posición de relevancia en el organigrama, y sin embargo pues están haciendo un magnífico trabajo y están aportando mucho, ¿no? Y también tenemos un grupo espontáneo, ese surgió espontáneo, de personas que nos aportan ideas pues para mejorar un poquito en la línea que vosotros comentabais también, María José. Entonces, yo creo que el dar más espacio a personas ayuda, que la gente sienta más protagonismo, me siento parte de, porque yo creo que dar protagonismo ayuda mucho también a la retención. Sí, y perdonad, relativo al tema de la oferta de valor, es verdad que es importantísimo y también afecta mucho la cultura de la organización, porque lo que puede estar pasando en alguna de las organizaciones es que tiene una oferta de valor en papel excelente, pero que luego cuando se transmite al mercado y en el mercado, en estos nuevos comportamientos que tienen, que todo lo cotejan, lo comparten, escriben, o sea, el acceso es tan directo a la organización interna que rompes cualquier acción de branding que hagas externa si no tienes... Si no es real. Efectivamente, porque es que contactan directamente con las personas. O sea, tengo una entrevista en Capgemini y quería saber cómo estás, cómo te sientes, si realmente estás así, si es atractivo. Bueno, es que no te lo ponen en la red cómo ha sido la entrevista. Totalmente. Entonces, es todo transparente. La cultura tiene que ser estar totalmente integrada en la misma dirección. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado, pero yo creo que un tema que parece muy obvio cuando estamos hablando de transformación cultural, tienes que saber cuál es la cultura real que tiene tu compañía. Y muchas veces tenemos en los libros o en nuestras tablas cuál es la cultura que queremos conseguir en la compañía, pero no es la cultura real que tenemos. Y en la línea de lo que estaba comentando Arantxa, cuando alguien viene a una entrevista o quiere entrar, una cosa es lo que pones en el papel y otra cosa es lo que se encuentra al día siguiente cuando entra en la compañía. Entonces, para mí una de las reflexiones básicas es esa. Y otra, hablamos mucho, y efectivamente, como os he comentado, nosotros estamos en un proyecto de experiencia de empleado, hablamos mucho de la experiencia del empleado, pero tenemos que pensar también qué es lo que la compañía quiere conseguir contratando a esa persona, ¿vale? Y a veces parece que ponemos todo el peso en el otro lado. Para mí, y voy a romper una lanza, no solamente a nivel de recruitment, que siempre estamos hablando de cómo captar talento, sino también en el valor de la selección. Yo creo que el mayor motor que hay de cambio dentro de una organización o de mantenimiento de una cultura es cuidar y hacer una selección cada vez más cuidada sobre valores de compañía. Más allá de conocimientos, que efectivamente todos los conocemos, todos los necesitamos, sabemos que tenemos que tener gente que haga determinadas cosas, pero yo creo que el secreto un poco de mantener a las compañías en el ritmo que uno quiere es realmente tener claro qué valores son los que les han llevado a ese éxito y empezar el trabajo desde la captación de ese talento, ¿vale? Hay que llegar a un equilibrio entre lo que tenemos que darle al empleado, que obviamente está muy duro el mercado y en el mundo de tecnología, que aquí hay varios, sabemos cómo está, pero no por eso tenemos que renunciar a que esa gente que venga tenga justamente esos valores que nosotros necesitamos, porque a la larga va a ser mucho más costoso. Uh-huh. Sobre esto, sí. Perdona, Fran, en nuestro caso es verdad que esto se ve muy claro, ¿no? Porque tú coges a gente que tiene un conocimiento pues de tecnología básico, un Java, un COBOL, tecnologías legacy que les llamamos nosotros, pero es que la evolución de la tecnología ha sido tan brutal y ha tenido un crecimiento tan exponencial que como no tengas un perfil de personas que quieran aprender, que quieran reciclarse, que quieran ver cosas diferentes, no funciona. O sea, nosotros lo vemos clarísimo en el mundo de la tecnología. A Novo y Correos, a ver qué me cuentan sobre ese tema. Eva. Bueno, en nuestro caso, yo quería también aportar acerca de una reflexión muy interesante que ha hecho María José, y es que también referente a la cultura, también tenemos que pensar que la cultura no es flor de un día, es decir, la cultura tienes que mimarla y tienes que realizar actuaciones para que se desarrollen. Nosotros, en el caso de correos, pues detectamos y movilizamos nuestro talento interno a través de varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, que sí que me gustaría comentar, bueno, tenemos varios, pero el programa CLIC es un programa en el que identificamos a través de entrevistas virtuales y en el caso de que queramos conocer más a las personas, pues también le hacemos una entrevista personal a aquellas personas que tienen potencial dentro del puesto de la organización y que pueden en un futuro aspirar a puestos clave. Entonces, con ellas se hace un plan de formación individualizada y es una formación en puesto de trabajo, con lo cual son propuestas muy aterrizadas. También, para identificar el talento, nosotros lo que utilizamos son nuestro sistema de evaluación del desempeño, que nos permite, además de realizar actuaciones para mejorar en proceso y en persona a nivel de formación y selección, nos permite identificar a aquellas personas que tienen un nivel de desempeño por encima de la media. Respecto a temas de atracción de talento, lo que estamos haciendo es, aparte de actuaciones de branding, tenemos un programa de jóvenes empleados que lo que hacemos es que brindamos a personas de últimos cursos que tenemos acuerdos de colaboración con empresas la posibilidad de tener su primera experiencia laboral dentro del marco de correos. También contamos con un software que de criba curricular que se llama eTalent, que nos ayuda a identificar a aquellas personas con potencial dentro de la organización, sobre todo a nivel de promoción interna. Otra cuestión fundamental es que utilizamos la formación como proceso de transformación digital y cultural. Tenemos programas como el programa Soy Digital, que realizamos a través de nuestro campus de formación, en el cual pues ahora mismo hay cerca de 10.000 personas. A través de una formación online y gamificada, lo que hacemos es que con pequeñas preguntas, de una forma muy fácil e intuitiva, se le va formando en nuevas tecnologías, en nuevos productos y en competencias digitales. Y al ser un ranking, también tenemos identificadas aquellas personas que son las más digitales. Luego también tenemos prácticas de mentoring y mentoring inverso para detección del talento intergeneracional, en el que las personas que tienen una mayor experiencia dentro de la organización lo que hacen es que acogen a empleados que son nuevos, de nueva incorporación, a los que previamente se han formado en nuevas tecnologías. En una experiencia que tuvimos en Marbella, lo que se hizo además, lo que se observó, además de una gran mejora del clima laboral, pues fue que el hecho de que se incrementó un 47% las ventas en el producto que se formó, con lo cual a negocio, cuando le estamos hablando también de este tipo de indicadores y de aumento de ventas, dicen, ojo, que esto ya impacta. Nosotros también estamos realizando actuaciones en entornos de trabajo colaborativo. Tenemos un programa que se llama Comparte, en el cual tenemos cerca de 80 entornos creados en los que participan más de 2.000 personas. Y bueno, pues gracias a que tenemos a través de herramientas digitales proporcionamos estructuras más jerárquicas, o sea, menos jerárquicas, más transversales. Ahí realmente estamos viendo cómo está aflorando un talento digital y verdaderos expertos en materias que de otra forma tampoco podríamos tener forma de identificarlo. Y recuérdame, ¿cuántos empleados tiene Correos? Tenemos cerca de 52.000 empleados. ¿52.000? ¿Cómo se hace eso con 52.000 empleados? Pues con un gran esfuerzo y movilizando a todo el personal, es decir... Y la implicación de áreas, como decías tú, de negocio, ¿no? y de sistemas y de muchos más, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por último, nada, quería comentar que todo esto lo hacemos desde EGE, que un programa que es gestión de la diversidad, como no, en el que pues generamos a través de espacios diversos e inclusivos, pues la posibilidad de que todas las personas que formamos correo podamos expresar nuestras singularidades para aportar valor a la compañía. ¿Todo esto por qué lo digo? Pues porque toda esta experiencia, en realidad, lo que conforman es nuestra propuesta de valor al empleado. Correos está apostando por la formación y por el desarrollo de sus empleados de una forma estratégica, y además estamos haciendo una apuesta muy firme. Movemos cifras como, por ejemplo, más de 1,5 millones de horas de formación que en pocas empresas se barajan estos datos. Muy bien, Eva María. Vanessa, sobre esto y vamos a afrontar la recta final, ¿eh? Bueno, pues nosotros, lo que es Anovo, la verdad es que utilizamos mucho lo que son los convenios de colaboración tanto con las universidades como los institutos para que, que las personas entren, sin ningún vicio. Y entonces nosotros lo que hacemos es, programas de mentoring, programas de formación continua. Y la verdad es que nos funciona muy bien porque la gente, la verdad es que se siente muy implicada con Anovo. Yo, por ejemplo, empecé como becaria, entonces, claro, y el CEO, José García, también empezó como prácticas. Entonces, claro, ha sido un crecimiento, de estar, dentro de la operativa hasta estar arriba. Pues conocemos además muy bien lo que son, los procesos y cómo ha ido evolucionando la empresa. Entonces, yo creo que eso también lo que aporta para mucha gente es que esté mucho más implicada y realmente también sentimos que la empresa también nos cuida y que también nos forma. Y también otro tema, nosotros también lo que hacemos es lo que le llamamos nosotros a Novo Sí, que son sugerencias e ideas, que la verdad es que la gente está muy contenta porque participan de pueden ser ideas tanto a nivel de la operativa, de hacer cualquier tipo de aplicación o cualquier mejora en su proceso, diario, y también algunas de responsabilidad social, que también eso la verdad es que a la gente le gusta mucho que la empresa haga cosas no solo por nosotros, sino también por el entorno. Y qué importante es todo lo que estáis diciendo con el número de empleados, que yo lo pregunto siempre, porque luego sumo el número de empleados con el que estamos representando aquí hoy y los que estamos hablando, y aparece un poco la responsabilidad también de todas las reflexiones que estamos lanzando. Pero qué importante también es el conocimiento que parte de esa organización, y lo ha comentado Ricardo y he tomado nota, él sabe que estoy de acuerdo con él hace mucho tiempo en esto que voy a decir, que es la importancia de la difusión interna, ¿no? La importancia de estas cosas, contarlas. El storytelling de la organización va mucho pegado a la cultura, ¿no? De eso hablamos mucho en comunicación, pero qué importante también que desde arriba, desde el medio, desde abajo, estas historias se puedan contar. Con eso quiero afrontar la recta final de este debate, porque tiene que ver mucho también con el entorno de la cultura, con el entorno digital, y muchas veces sabemos lo que hay que contar, pero algo no nos deja ver el bosque, ¿eh? En muchas ocasiones a la hora de la difusión, y no sabemos qué, o lo sabemos, pero muchas veces no sabemos cómo aplicar esa comunicación interna, ese conocimiento, esa difusión, partiendo del CEO, ¿eh? en primer lugar, que es el que tiene que transmitir. Cristina, tú que estás con tantas empresas, y si queréis vamos haciendo una ronda última sobre esto y sobre los retos también que tenemos. Al reto os pido sujeto, verbo y predicado como un titular sobre la digitalización, pero me gustaría mucho que comentáramos un poco tu visión de cómo están haciendo, cómo ves las empresas que están haciendo todos estos temas. Bueno, pues nosotros lo que sí que estamos viendo es que la mayor parte de las compañías ya son conscientes de que los proyectos de transformación digital lo que ayudan es a mejorar el compromiso de los empleados en las organizaciones. Sí que es verdad que la mayor parte de las compañías están haciendo cosas dentro de este ámbito, utilizan tecnologías, redes sociales, utilizan soluciones cloud, utilizan dispositivos móviles, utilizan ya proyectos y tienen proyectos de gestión de analíticas. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cada vez estamos viendo que están en una línea de intentar definir una estrategia de transformación de recursos humanos, que hasta ahora sí que se estaban abordando proyectos de forma muy individualizada, pero cada vez estamos viendo que la mayor parte de las compañías empiezan ya a definir una estrategia de recursos humanos. Una encuesta de una consultora de Deloitte del año 2017 sobre la adopción de la transformación digital en las organizaciones constataba que el 51% de las organizaciones no tenía una estrategia definida dentro de lo que era el ámbito de la transformación digital. Y ahora cada vez estamos viendo que todas estas compañías ya tienen muy claro y tienen ya definida una estrategia, y ahí nuestro máximo reto como acompañadores de estas compañías es intentar que todas ellas consigan ir adoptando todo el abanico de soluciones que hay hoy en el mercado, temas de experiencia del empleado, temas de robotización, asistentes virtuales, o sea, diferentes soluciones que de alguna forma van a poder ir acompañando esa estrategia de transformación digital en las organizaciones. Y ahí como reto Meta4 es que consigan llegar a adoptar todas estas soluciones que hay hoy y que Meta4 pueda proporcionar. ¿Vale? Pues muchas gracias, Cristina Fernández, directora comercial de Meta4, por estar con nosotros. Vicepresidenta de Capgemini de Recursos Humanos, Arantxa Torres, tu visión, tu reto, tus últimas opiniones. A ver, mis últimas opiniones sobre el tema del storytelling, yo creo que ahora cobra muchísima más fuerza que lo que tenía antes, porque volviendo otra vez a los comportamientos, todos los profesionales del mercado tienen la información online al minuto. Y lo que esperan es honestidad y transparencia en las cosas que van a comprar, en los clientes que van a apostar por ellos. Buscando esta transparencia, pasa lo mismo en la organización. Cuando se incorporan a una organización, buscan esta transparencia y esta comunicación clara para tomar sus decisiones en función de lo que tengan. Y esto cuesta mucho a nivel de CEO, porque pensamos que la información tiene que ser restrictiva y no comunicar todo. Y, sin embargo, es algo que creo que tenemos que potenciar más, cada vez más, desde recursos humanos. Y como reto, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos tiene que pensar y ponerse en el lugar del talento que queremos atraer y que queremos retener. E igual que los negocios han tenido que transformarse y han tenido que adaptar todo su negocio a lo que demanda el mercado, online, inmediato, el e-commerce, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, adaptarnos a lo que el talento externo e interno nos está pidiendo. Pues muchas gracias, Arantxa, ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Ricardo Alfaro, su director general de Asepeyo. Bueno, yo creo que también una de las cosas que... Ya sé que lo que voy a decir quizá no es políticamente correcto, pero tampoco debemos fiarlo toda a la tecnología, ¿eh? Porque, y hablando sobre todo en recursos humanos, la tecnología tiene una característica, y es que acerca mucho a la gente que tienes cerca y aleja bastante a la gente que, acerca a la gente que tienes lejos y aleja a la gente que tienes cerca. Porque si los que tenemos hijos adolescentes los vemos enseguida esto, ¿no? Entonces, yo creo que el gestor de recursos humanos como gestor cultural de una compañía, yo creo que al final, dentro de los tres áreas importantes que tienen los tres pivotes que tiene la transformación digital, que al final es la tecnología, los procesos y los datos y las personas y la cultura, yo creo que al final recursos humanos es el conductor de la más importante, que es la que hace referencia a la cultura y las personas, ¿no? Y además es la más difícil, porque al final la tecnología, con la tecnología pasa una cosa, que cuesta mucho encontrar la tecla, pero cuando la encuentras, acostumbra a ser la misma. Con las personas, el problema es que cuando encuentras la tecla, va y te la cambian, ¿no? Entonces, porque cada uno es de su padre y de su madre, y al final el tema se complica considerablemente. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales agentes en la conducción de esta transformación en las compañías tiene que ser las direcciones de recursos humanos. Para eso tienen que estar muy al lado de la dirección general, y es muy difícil, porque es el que te va a marcar las pautas y es el que te va a marcar el camino y el roadmap. También muy al lado de los empleados, porque al final, mucho más de lo que tradicionalmente ha estado los recursos humanos, porque al final si no eres capaz de medir y transformar esa experiencia usuario y un poco darle al empleado ese journey que necesita para que realmente cumpla los objetivos que se plantean desde la dirección general, es bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo desde el punto de vista de recursos humanos el reto es enorme, mayúsculo, uno de los más importantes que se han tenido yo desde que peino canas, que hace muchos años ya, y que estoy en el mundo de recursos humanos, yo creo que es el gran reto. Y yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos yo siempre digo a mi gente, no dejéis pasar esta ola, ¿eh? Al final tenéis que sufragarla porque Recursos Humanos desgraciadamente ha dejado pasar algunas olas en el pasado y esta ola debería tomarla, no esperes a que llegue otra mejor, más grande, más surfeable, surfea esta porque probablemente será de las últimas que te quedan, ¿no? Dentro de lo que es el futuro de los recursos humanos. Pues muchas gracias a Ricardo Alfaro, como siempre, desde ASEPello y a lo largo de todos estos años, cómo ha ido evolucionando también la función de recursos humanos y bueno, la propia responsabilidad del subdirector general de ASEPello de llevar sistemas también. No sé, Carlos Castellanos, desde la dirección de sistemas de Meta 4, hablaba alguno de vosotros de la cercanía, ¿no? de recursos humanos a sistemas y sistemas a recursos humanos. Sí, sí, sí. Yo creo un poco, pues todo lo que hemos hablado gira alrededor, yo diría que es de la incertidumbre. Vale, lo único seguro del futuro es que es incierto. Entonces, ahora mismo vivimos un momento de transformación que es muy grande, pero no va a ser el último, vamos a pasar muchísimos. Y yo creo que lo importante es que las organizaciones tengan clara cuál es su cultura, como decía María José, siendo sincero con uno mismo, y sobre todo que la expongan. Que la expongan a candidatos, que la expongan a empleados, que la expongan a todo el mundo para que todo el mundo sepa cómo es, digamos, una organización y cuál es su core. A partir de ahí habrá que desarrollar nuevas competencias, habrá que desarrollar nuevas estrategias y un montón de cosas que no dejan de ser, como decía Arancha, puntos de contacto. Es decir, hay que tener un punto de contacto con el candidato, hay que tener un punto de candidato de contacto con el nuevo empleado, un punto de contacto con toda persona que pueda aportar dentro de nuestra organización. Y yo creo que eso es un poco la clave de la transformación digital, el que consigamos estar preparados para lo que venga, no solo ahora, sino en el futuro. Y a mí me alegra muchísimo que un director de sistemas esté en una mesa de debate con directores de recursos humanos, responsables de recursos humanos, porque yo creo que es el desarrollo y es el futuro. Muchísimas gracias, Carlos. Coral González, directora de Recursos Humanos de Tecnacón, tu reflexión y tu reto también. Sí, bueno, yo creo que la transformación cultural no es una opción. O sea, creo que el negocio lo necesita, por tanto tenemos que apoyar al negocio, tenemos que estar ahí. Yo me gustaría añadir al hilo de lo que decía, Ricardo, me ha sugerido otra cosa y es, creo que nunca me he sentido tan acompañada en toda mi vida en el papel de recursos humanos como ahora. Y cuando digo acompañada, digo acompañada del negocio. Es decir, creo que estamos en un mundo de colaboración y tenemos que ser capaces de colaborar y de hacer que desde el negocio y con el negocio transformemos. Es decir, no, creo que no es un problema de recursos humanos, tenemos que liderarlo, pero yo creo que estamos en un momento donde entendiendo la colaboración, tenemos muchísimo impulso para ir adelante. Yo creo que otro de los temas que también que se caracteriza, o para mí es una característica de estos tiempos, es que de alguna manera todo depende de lo que las personas quieran hacer, y me explico, siempre depende, obviamente, pero nunca más que ahora la diferencia entre lo que maneja el proceso y lo que la persona es capaz de aportar, hay un gap y una diferencia. Por tanto, tenemos que contar con la voluntariedad de las personas, con el compromiso de las personas tan utilizado. Y por tanto, todo lo que hagamos tiene que ser para conseguir que las personas que están más vinculadas con el negocio estén a gusto, estén bien, y para eso tenemos que trabajar en un montón de acciones. Me parece que el tema que ha sacado Fran me parece fundamental. La comunicación interna tiene también que reinventarse en muchas cosas, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento en el que nos enfrentamos a cosas que no hay precedentes y, por tanto, la reinvención y el trabajar allá y para aprender muy rápido con pilotos es vital, pero desde luego en comunicación tenemos que hacer algunas cositas nuevas y espero que nos ayudes. ¿En cuántas cosas vamos a hacer el año que viene también? Y nos estamos remangando este mes de noviembre también para pensar porque en comunicación interna hay un reto muy, muy interesante y en la difusión, que me he tomado también mucha nota. Vamos con la directora de Recursos Humanos de Anovo, Reflexión, Correos, y cierra el debate María José Fraile, que estamos en su casa, en Meta 4. Pues, Vanessa, os pido brevedad ya en la recta final. Sí, para nosotros el reto es saber todos la cultura y sobre todo la comunicación es súper importante. No solo la externa, lo que es de cara afuera, sino la interna es para nosotros muy importante. Que la gente sepa lo que es Anovo y que esté implicado con Anovo al 100%. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros. Eva María Trillo, del equipo de Recursos Humanos de Correos. Bueno, pues pégate al micro que si no, no se va a escuchar. Sí, perdón. Pues nada, pues en nuestro caso también decir que el plan de comunicación, tanto a nivel interno como a nivel externo, es fundamental y que, bueno, que tiene que responder a los objetivos y a la estrategia y comunicar, como han dicho también mis compañeros, pues honestamente, transparentemente y también de una forma atractiva, ¿vale? Y en cuanto al reto, pues para nosotros, pues el verdadero reto es un reto de transformación cultural y de gestión del cambio, es decir, seguir haciéndolo como lo hemos estado haciendo hasta ahora para por lo menos seguir viviendo otros 300 años más, como mínimo. Muy bien, muchas gracias, Eva María Trillo. Pues cierra este interesantísimo debate digital en un entorno, en una empresa donde, bueno, pues se ocupan y se preocupan por todos estos temas, hablando de talento y de digitalización. María José Frelli es su directora de Recursos Humanos, más de 1,000 empleados, visión también muy latinoamericana del talento y de la tecnología. Tu conclusión para acabar. Bueno, pues yo creo que se ha dicho ya prácticamente todo en este debate interesante. Encantados de haber estado con vosotros aquí en nuestra casa, que es la vuestra. Aquí la tenéis cuando necesitéis. Y simplemente, para mí, mi reto a nivel de recursos humanos en Meta 4 es efectivamente un poco lo mismo que decía Eva, es continuar en la línea que estamos. Yo creo que hemos hablado muchas veces de los cambios en recursos humanos, creo que también en recursos humanos necesitamos un poco de, entre comillas, estabilidad, tener el tiempo suficiente para pensar, diseñar y ejecutar, porque a veces parece que pasamos más tiempo en el diseño que en la ejecución. Pues para mí, después lo que os comentaba de este reto que hemos tenido este año de diseño, llegar a ejecutarlo tranquilamente, y creo que eso tiene que ser el ciclo normal, normalizar esta capacidad de adaptación del Departamento de Recursos Humanos, pero con el ciclo completo, no solamente pensar, reflexionar, venga, voy a cambiar, sino ejecutar y ver resultados. Pues muchas gracias, María José, muchas gracias a Meta 4 por abrirnos las puertas. Estamos en directo, lo que nos estén escuchando desde Las Rozas en Madrid. Y especialmente yo agradezco siempre que nos abran las puertas al Foro de Recursos Humanos las organizaciones, las empresas, porque vuestra generosidad es enorme, ¿no? Porque a la hora de transmitir, de resumir claves fundamentales de vuestra experiencia, lo que quieren en las organizaciones son experiencias positivas y experiencias muy interesantes, pues la pueden compartir un montón de directivos de recursos humanos. Claro, los que no están aquí, podrán hacer una cosa, que es escuchar los podcasts de estas reflexiones que trabajaremos en el Foro de Recursos Humanos, y un magnífico vídeo que vamos a realizar, que dará la vuelta a muchos despachos de recursos humanos, pues van a poder ustedes ver lo que ahora mismo no pueden ver, que es, vamos a dar un paseo por Meta 4 y nos van a enseñar Meta 4 todos los rincones y nos van a dar alguna clave tecnológica para el futuro, y que compartiremos con todos ustedes. En diciembre estaremos de nuevo con Meta 4, con más temas, responsabilidad social corporativa, un tema apasionante y con mucha actividad del Foro de Recursos Humanos en el mes de noviembre. En este mismo instante estamos también en el Club de Excelencia en Gestión, lo pueden ver en Twitter, allí están hablando del GPS de las organizaciones, y hay una persona de allí del foro también, repartidos en distintos lugares. Pues ha sido un placer reflexionar todo el resumen en breve en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a los que habéis participado en Twitter, gracias a todas las empresas que han estado aquí en Meta 4. Nos quedamos un rato en Meta 4, desde Las Rozas en Madrid, desde Meta 4. Muy buenos días a todos. Escucha el podcast y los contenidos en Nuevas Tendencias de Gestión de Personas en el Foro de Recursos Humanos.